Con ustedes, no nos cambie la emisora. Raíces de mi tierra, 22 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2014, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Llegamos a la tercera hora. Si llegamos a esta hora es porque los mates dan resultado. Hay que llegar a esta última hora del programa, ¿eh? Desde las 10 de la mañana que estamos acá hasta la 1 nos quedamos. Y ahora un poco más de calorcito humano, porque vamos a presentarlo y además por primera vez. Él es licenciado en actuación. Es profesor de lengua y literatura. A partir de un final ya te podemos llamar licenciado, ¿eh? Profesor también. Profesor. Matías Timpani con nosotros. Un fuerte aplauso. Gracias. Si nos gusta recibir a la gente, viste, con mate, con mucho aplauso. Muchas gracias. Calor. Muy cálidos y gracias por recibirme con mates. Vos sabés que la idea era presentarte distinto, en realidad, porque quería hablar de cómo conocimos a tu trabajo. Matías, en aquella oportunidad nos invitaron a participar de la presentación de la obra de teatro Fantoches. Sí. Allí fue impresionante. Allí garpó. Lo que no me iba a imaginar es que tan rápido iba a hacer contacto con vos, que íbamos a charlar y que además vivís tan cerca de la radio. Fueron varias cosas, sí. Se fueron dando, ¿no? Como varias cosas. Y quería contar esto, de esta obra de teatro donde te conocí, donde te destacaste tanto. Y bueno, digo, vamos a invitarlo. No es la primera vez que en este programa aparece un actor, pero en aquel momento de Eva, el Che y Evita y el Che, la obra de Santiago Garrido. Bueno, a partir de esa obra de nuestro amigo empezamos a darle como más espacio en el programa a lo actoral, porque tiene como ese gustito a otro laburo. Yo siento que ustedes son como muy especiales, ¿no? Como bohemios, como raros. Un poco locos están. Un poco locos están, ¿no? Sí. Para semejante manera de caracterizar algunas otras vidas también. ¿No? Sí, eso es lo más hermoso. Sí, sí. Eso es lo más lindo que tiene el teatro, la posibilidad de jugar a ser otro. Es muy divertido eso, muy divertido. ¿Vos eras el que desde chiquito te mirabas en el espejo y ya te inventabas una historia? Y algo. Yo, mis primeros recuerdos de chico con jugar a ser otros era obviamente con los muñecos de colección. Hubo un momento, un instante de mi niñez que dije, pero pará, le estoy haciendo, como que me fui, una tercera voz por sobre mí, que dije, pero pará, le estoy haciendo una voz a cada uno. Estabas haciendo una voz a cada uno distinto. Entonces tenía los buenos, los malos. Claro. Y que yo estaba Batman, la típica. Entonces le hacía una voz al pingüino, una voz al guasón, una voz al acertijo. Y aparte, cuando digo voz, incluyo que le hacía un mundo, ¿no? Una personalidad. Una personalidad. Porque el acertijo era de una manera. Yo siendo porque yo realmente estaba loco ya, chico. Yo seguía, para mí mis historias seguían, se encastraban con las de la serie que por ahí veía. Entonces, ¿Vos de qué serie veías? Y todas. ¿Setentosa? Yo te veía la de los 70, que era Cha-Cha-Cha. Sí, sí, sí. Y después te miraba la serie animada. Y de Batman fui como muy fana. Ah, mira, marcaron tu infancia. Hasta los X-Men cuando ya era bastante grandecito. Sí, pero no me puedes comparar, viejo. 13 años. No me puedes comparar Batman con X-Men. Ojo, Batman no, los X-Men tienen todo un mundo. No, pero no tenía poderes Batman. Era un superhéroe sin poderes. Bueno, sí, eso es siempre se dice, no que por encima el hecho plata. De ser el más humano es el que uno más prácticamente se identifica. Claro, claro. Así que eso marcó un poco la ficción desde la televisión. Sí, jugar un montón en la calle, mucho. Con amigos, armar historias, inventar Gran Hermano antes de que exista. Mirá que loco, qué lindo. Qué sé yo. Sí, también de mirarme al espejo y largar lágrimas del no sé dónde. Qué así, cosa loca, ¿no? Inventar historias, qué sé yo. Uno tiende a actuar todo el tiempo. Se dice, ¿no? En términos hasta psicológicos, que uno tiene como formado un personaje para llevar adelante todo. El trabajo, el estudio, el enfrentarse al mundo, salir al mundo, salir de tu casa. Sí, la famosa máscara social. Exactamente. Claro. Pero bueno, también está... me imagino que en tu caso está el hecho de ser observador, de mirar al mundo de otra... Es como que otra... Se me ocurre a mí que es otra visión de las cosas. El actuar, el poder llevar a una caracterización de un determinado personaje, te hace ser o te exige ser más observador de voces, de gestos. Sí. Bueno, no sé si al punto de la imitación. Hay un poco de todo. Yo creo que uno puede tener un montón de estilos de actuar, de estética, de escuelas. Pero la base es la observación, ir a un colectivo y mirar ¿cómo, a la ¿cómo gente? Es para Matías Timpani subirse a un bondi? Ponerle el 17. No sé, porque últimamente vivo como un meteorito todo muy rápido esta época del año. Sí. Pero en general sí, yo me subo a un colectivo y observo mucho las posturas. Claro. Me encanta inventarles historias a la gente, viéndoles, qué sé yo, cómo tienen la nuca, si tienen más o menos joroba. La postura corporal yo la leo mucho. Claro. Lees mucho la postura. Y eso me habla un montón de la gente. De la gente te habla un montón la postura. Sí, sí. No sé, por ahí ni acierte, que tampoco me interesa. Pero importa, sí para pensar para en crear, mí. Claro, para crear vos una historia. Por supuesto. Para ese momento de creación o de imaginación, a sin vos te vino bárbaro esa sí, persona. Sí, sí, yo creo que la observación es la cuna del actor, la base. Ajá, ajá. ¿Y qué personajes te inspiraron más? ¿De los que hice? De los que, sí, por ahí los que has visto y no llegaste a interpretar todavía. Bueno, qué pregunta que no me hice yo como para contestar ahora. Siempre tuve ganas de hacer Ricardo. Hice algo, no hice exactamente a Ricardo III. Uh-huh. Tal vez... Te voy a contestar de tres maneras. Sí. Por lo que siempre me toca, por donde se me encamina, siempre que son personajes de malo últimamente. No ajá, sé. ¿Por qué un sea? Día me dije, okay, tengo ganas de ser el más malo, que es claro, Ricardo III. Claro. Sí. Esa es una línea. Después, tengo ganas de hacer cosas más tranquis, ¿viste? Más... Por favor, no soy claro. Tampoco. ¿Vos viste Los Quietos? No puedo decir mucho, sí. Pero sangre por todos lados. Sí. Sí. En esta obra también lo fuimos a ver, que es Los Quietos, justamente. Sí. Yo te lo agradezco con el alma. No, ¿sabes? por favor. Un gustazo. Pero justamente de Fantoches a Los Quietos, más lo que se viene, hay una versatilidad en el actor. Ahí encuentro justamente en Los Quietos a un personaje con menos letra, sí, con más gesticulación, sí, mucho más calmo. Y Fantoches te llevas... Tremendo ese personaje. Son dos polos opuestos. Bueno, ahí tenés dos polos opuestos. Claro. Sí. En Fantoches, la verborragia y el cantarte en medio un tango, en medio de esa verborragia. Aparte hago tres personajes en Fantoches. Sí. Yo digo que son además, tres líneas de... También con mucho más maquillaje. Sí, sí, sí. Es más clownesco, más expresionista. Uh-huh. Clownesco, claro. Vos estudiaste clown también. Yo hice clown, claro. Claro. Y en cambio Los Quietos es algo más como David Lynch, es más cine, es más, más tranquilo, es más... Me gusta cuando me nombra así, gente de... Está bien, muy bien. Si no, es que uno... Vos sabés que eso es tan importante, a mí por lo menos me pasa y a mucha otra gente por ahí, que cuando uno está escuchando a alguien y le tira un nombre, o una película, por ejemplo, o un libro, te queda eso... David Lynch, dijiste, un director cine, veo una película, veo qué es. Sí. Y te abre la cabeza a otras cosas, te abre otros mundos, por eso está bueno. Está bueno esos nombres, así, porque te genera curiosidad. Claro, ¿sí? Te da ganas está buenísimo. De explorar. Sí. Y el género de... Bueno, eso es más... Estamos hablando más de teatro, ¿no? Pero la tele, por ejemplo. Uy, me mataste. Hace rato que fue una decisión, desde que me mudé solo, no tener televisión. Y cuando voy de mi vieja y prendo dos minutos, me dan ganas de reventar la tele. Sí. Cada vez está peor. Cada vez está peor la televisión. Me da mucha desilusión porque toda mi identificación en la adolescencia con la actuación tuvo que ver. Yo fui antes que nada un televidente. Claro. qué sé yo, estaba el Palacio de la Risa, estaba Alta Comedia, estaba muchos ciclos de... De humor también, ¿no? De humor, sí, me acuerdo humor Viernes sano, de Humor con Patricia Palmer, me encantaba. No sé, Cha-Cha-Cha, bueno, el gordo casero, claro. Sí, ¿y Capusotto? Sí. Lo amo. Bueno, lo amo. Digamos que es lo que ha quedado de lo lindo. Es lo uno, ¿no? Una de las pocas joyas. Una de las que pocas se joyas. Las perlitas de la televisión. Y creció tanto el Capu porque creció mucho. Es tremendo. Me gusta ese humor social que tiene, ¿no? Sí. Pues detrás de cada personaje claro, que está humor político. Claro, un sarcasmo. El que no entiende que es humor político no vio otra cosa. Claro. Capusotto, claramente. Claro, claramente. Mickey Vainilla, sí. Ese, por claro, ejemplo. Sí, claro, sí, claramente. Pomelo. Ya son, hablamos la otra vez con un amigo, ¿no? Ya es una cuando alguien, vos sos un pomelo. Ya es una, sí, una calificación. Claro. ¿Qué es pomelo? Claro, el que no lo vio no sabe que me importa nada. rock. Y es parte, yo creo que es parte de los nuevos mitos argentinos. Sí, sí, ¿no? Sí. Cuando desde entra... que el rock, rock nacional, las bandas las grandes bandas de culto se han disuelto y quedaron los solistas. O casualmente aparece la parodia a la mano de este hombre y vino como una especie de frutilla del postre a rescatar algo de ese mundo que ya no está. No, ya no está, es cierto. Y pensaba en la ficción, ¿cómo la ves? En la ficción, las telenovelas, esto es que no miro mucha no tele. Mirás y tele, no estás realmente mirando lo último, no sé si está bien que diga esto, pero decilo este lo poco que veo, que pispeo, veo que hasta las ficciones se han vuelto parte de esta lucha dicotómica entre si estás con unos o estás con otros, hasta en la ficción se ha metido esa puja y me parece tan lamentable. No entendí la parte de esto, estás con uno o estás con... Y viste que la tele está muy dividida, las muy, aguas, muy politizada. La hasta en la ficción se baja línea. Que se lleva ese mismo debate sí, y se lleva también línea a la ficción. Sí, sí, sí, sí, sí. Y claro, eso te termina de como debajo. Te termina como cansando. Sí. Un poco, ¿no? Que la discusión se quede ahí. Igual tenés actores de los preferidos, los que... Oh, no, por supuesto, y sí, qué sé yo, de acá, de este país. No, y podés ser afuera también. Mira, de afuera a ver si coincidimos, me gusta, siempre afuera me gusta, una vez casi pierdo una apuesta un cajón de cerveza con un amigo. Dice, no, que sí, que no. Sí, que el mismo de Moulin Rouge, por ahí lo pronuncio mal, pero sí, que no tengo ganas de pronunciarlo sí bien. Moulin Rouge, bueno, siempre te corrige alguno. Trainspotting, que creo que lo estoy diciendo bien. Es el mismo actor de El Gran Pez, de Moulin Rouge, de Trainspotting. Ay, yo no lo vi. Edward McGregor. Sí, sí, lo vos puedes decir que ese flaquito drogadicto de Trainspotting va a ser el que cante Moulin Rouge. Termine. Va a ser el que hace El Gran Pez, va a ser el que hace tantas bueno, hizo Obi-Wan Kenobi. Claro, Star Wars. Star Wars, sí, vos decís, eso es versatilidad, Karina. Eso es que un chabón te haga, rompa su personalidad en tantos fragmentos para poder hacer distintas cosas. Yo eso es lo que admiro. En está muy bien, sí, claro. En otro estilo, en una cosa más tranquila y más instalada, quizá más en el ámbito del realismo, me gusta mucho Héctor Alterio aquí. Ajá, en Argentina. Ajá. Yo soy de los que defiende a Francella, aunque se me critique, en el conservatorio se me lo viste mala palabra a veces. Yo soy de los que defiende a Francella. ¿Y porque los que te dicen, no, qué Francella? Es un genio, es indiscutible. Y lo que pasa es que se lo cuestiona por esta cuestión de ponerle a la mujer como objeto. Pero eso excede su estética de actuación. Y claro. Eso no es más lo que le dan a nivel libro. Claro, no depende. Que después el tipo sea completamente efectivo en eso y que genere un dinero. Depende eso, porque depende se identifica de su trabajo con algún gen del argentino, de lo que es el argento. Bueno, excede que después excede cuando lo su ves, responsabilidad, claro. En papeles más serios, drama, el tipo la rompe. El secreto de sus ojos, por ejemplo. Claro. Estuvo maravilloso. Sí, varias cosas más. Sí. Bueno, también me gustó mucho Gasalla, se lo extraña. Gasalla en el humor se lo hace. También, dentro de que él siempre hizo personajes femeninos, si no quisiera, él también tiene una gran versatilidad, es un compositor de mundos en ese sentido. Bueno, Robin Williams para mí también. Voy a apagar esto. No, sonó despacito. Pues ya te empiezan a poner cosas. Como es, bueno, es bueno, si te están saludando, mejor. Urda Pilleta también. Urda Pilleta. Un referente grande. Claro, claro. Esos monólogos que hacía con Tortonese, por ahí. Cuando hicieron... Yo vi algunas cosas de Ander que se suben. Por suerte, en YouTube se suben muchas cosas. Estaba muy loco, suerte. Qué sí, bien, sí, qué bien, qué loco bien dicho, ¿no? Bueno, Ray Lear. Claro. Yo cuando lo fui a ver al San Martín en Ray Lear, quedé loco. Claro. Dije, quiero hacer. Bueno, ahí tenés un papel ahí que está, me gustaría. Claro. Hacer, ¿no? Me gustaría hacer mucho Shakespeare, me doy cuenta. Vos sabés que venía pensando en eso. Claro. Yo digo, un profesor de lengua y literatura que estudió teatro, es licenciado en actuación y está la típica de quiero hacer Shakespeare. Alguna vez me gustaría hacer algún Shakespeare, sí. Sí, ¿no? Claro que sí. Y si quieres, ¿cómo? O sea, es como el sueño, el pibe. Sí. Claro, exactamente. ¿Sabés que no puedo olvidar? Un Macbeth, claro. Claro. El próspero de Tempestad. Además, vos vendrías bárbaro. Personaje re loco, todo. Ya te veo, ya maquillado. Ya te veo. Por ahora me sacó el gusto de hacérselos a mis alumnos. ¿Sí? Como director, claro. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Te acordás alguna faceta, alguna pasadilla, un pasaje de Fantoches? Ah, sí. ¿Te acordás todavía? ¿Te acordás? ¿Cuánto tiempo más de una obra te acordás de la letra? No sé. Pasa. ¿Ahora te acordás de alguna parte? ¿De Fantoches querés? Sí. Porque además, ojo si vas a levantar el tono de voz, porque... No, pero estoy buscando la voz, pero estoy buscando el registro. Mirá, yo quiero observar eso. A mí me causa mucha curiosidad ese momento de construcción del personaje. Estoy buscando la voz, me dijo. Sí. Porque además no es Matías que estamos viendo acá, que después vos lo vas a ver en fotos, el que estás escuchando. Es otra cosa, es otra persona. Es otra cosa, es totalmente otra cosa en el teatro. Es impresionante tu laburo, sí, sí. ¿No? Sí. Y estoy teniendo miedo de exagerarlo, pero fotos no. Fotos pueden ver. Fotos ya Twitter, subimos en nosotros. Facebook, gracias. De paso agradecemos a Eva Mercedes, sí. Ella es de Colón. Y a Elma Alvariño de Cafayate. Mira. Así que gracias. Les mandamos un beso. Sí, claro. Sí, manden vino. Hoy ya está. Claro. Néstor Olancalla. Qué lindo que es el sur. Yo estuve este verano. Ah, hermoso. Cafayate. Cafayate es más el nombre. Sí, yo también. No conozco ninguno de los dos. Igual sé dónde quedan, pero no los conozco. Pero Cafayate es Calafate, ¿no? Es Salta. Claro, Salta. Sí. Es un parque nacional. Bueno, pensamos en el norte y en el sur mientras armamos la voz de. Este bueno, te canto un fragmentito del tango. Ay, sí. Dale. Sí. Soy quien trae eficiente la llave que abre su dicha. Será el patrón de la gente. No hay quien ya se resista. Se trata del GTF, el gran transfinanciero, con socios muy influyentes, desde Fontán a Cafiero. Y quiero decir, ya que estamos, que ese tango lo compuso un maestro, un artista. La letra es de Toñano Olivari, adaptada por Patricio López Tovares, que es el director. El director, sí. Pero la música la compuso de un modo increíble, hermosamente. Así cantados cualquier cosa, pelado. Mariano Segura, que Mariano, es una promesa. Es también, ¿no? Qué expectativa que genera Mariano. Qué bronca, ¿no? Que da su personaje, disculpame. Qué bronca en esa genera, obra. Bueno, da bronca, eso está bueno. Cuando alguien te molesta, algún actor o una actriz te molesta y te da bronca, lo quiero matar. Es porque lo hace tan bien. Claro, lo quiero matar, tío. Bueno, gracias. Es parte de lo que le provoque a la gente. Perfecto, que salga modificada. Sí, ¿no? Sí, o provocas mucho odio, así bronca, así mucha. Bueno, para que no veo Fantoche. Habría que explicar un poco, pero ¿no? Estamos dejando bueno, ya ahí, que estamos nombrando tanto estamos eso dejando... vamos, no sé si me van a matar, pero yo por una serie de giras y de cuestiones noviembre no pude estar, pero sí. Me convocó el director nuevamente para cerrar la última función, que es la del 28, en el Teatro del Búho, el viernes 28 a las 21 horas, sí. Voy a estar cerrando la última función de Fantoches, sí. Que ahí compañeros y un buen producto. Que ¿cuántos son? Son varios en esa obra, son varios. Y deben ser unos 10, ¿no? Un poco más, 10, 9. No sé por qué. Sí. Hubo a veces más, a ver, pero creo que quedamos 9. Que quedan 9, claro. No, y el personaje, tenías que volver ahí. Porque bueno, tampoco vi a quien reemplazó él, ¿no? Pero me parece que tenías que volver vos a ese personaje tan mandado. Es tan diabólico, ¿no? Tan maquiavélico, ¿no? Sí, con tantas. Y después en Los Quietos ya es otra obra, si querés podemos nombrar a su... Sí. A Laura Fernández, eso, la directora, que es licenciada, ¿no? En dirección. Sí. Te cuento brevemente. Un proyecto fue ese. Fue algo muy lindo, justamente, estando en el sur. Sí. Me llegan mensajes que se aprobó un proyecto en lo que es ahora la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, donde yo soy egresado de actuación. Un proyecto que combina las tres carreras, dirección, iluminación y actuación, para formar elencos. Se presentaron 5 o 6 proyectos, ganamos el concurso nosotros. Uh-huh. Y la idea es, fue arrancar en el Iuna, seguir una suerte de giras y terminar en el Teatro Cervantes. Y ahora, bueno, el 17, que esto lo tengo que chiviar. Sí, obvio. El 17 y 18 de diciembre vamos a estar en el Teatro Nacional Cervantes. Pero en la qué sala bueno. Mayor, qué la María Guerrero. Qué lindo. Estamos muy felices y vamos a estar con Los Quietos, ya que vinieron a ver la ustedes. La que fuimos a ver en el Iuna. Que es un cruce entre varias carreras, como te digo. Uh-huh. Sí, como claro, todos los egresados, ¿no? Fue sí, un proyecto. Un elenco y ahí va. Ahí va, qué lindo, salió, excelente. Salió esta cosa loca también, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo sé que este embotellamiento, ¿no? Que vivimos embotellados. Exactamente. Bonaerenses sí, y porteños. Sí, los Quietos, ay, ¿cómo era que me habías dicho que tenía que ver con un homenaje? Sí, ¿no? Sí, pero ahí en la a un bueno, cuento. Claro, a un cuento, exactamente. Ah. Así que el Cervantes 17 y 18, digo bien. 17 y 18 de diciembre en el Cervantes. Buenísimo, sí, ¿el sí, horario sí, lo sabes? Todavía, creo que va a ser a las 9 de la noche, o sea, hay cuestiones, hay que confirmar, están confirmadas las fechas, que es muy importante en semejante teatro. Claro, si es a la mañana temprano, no va a ser a obviamente 9. Que va a ser, claro. A la madrugada. Va a ser seguramente a las 9 de la noche, les aviso para que lo cuenten. Bueno, seguramente es a las 21 horas. Vamos a compartir un poco de música en este programa de música de raíz folclórica latinoamericana. ¿Cómo te llevabas con el folclore? Y me encanta. ¿Te gusta? Sí, ¿dónde naciste vos? ¿Acá en Buenos Aires? Sí, acá en Avellaneda nací. Soy del barrio de Piñeiro. Sí. Y viví toda mi vida, bueno, los 25 años seguro. Después estuve viviendo menos, hasta los 22 creo. Después, un tiempo estuve en Urquiza, volví, que esto que el otro. Sí. Cuando fallece mi viejo vuelvo hasta acá en Avellaneda de una. Y ahora estoy mudado en Avellaneda Centro, pero sí, siempre en la misma ciudad. Siempre en la misma ciudad. ¿Y tus viejos también de acá? Sí, sí, sí, de Pobladora, el barrio Pobladora, que fue uno de los fundacionales de acá de Avellaneda. Ah, ¿para dónde queda Pobladora? Sí. Yo no conozco. Y en el límite justamente con el puente Vélez Arfiel, ahí donde está Macro. Ah, ya, toda claro, esa partecita claro, zona oeste, digamos, de Avellaneda. Claro, está en el límite entre, justo en el límite entre capital y provincia. Claro, claro. Uh-huh. Vamos a matizar con música, a ver qué tal te sentís también con esta música del programa. Dale. Enciende la luz del día, suenan los bombos, te llaman. Castiga el sol a la tierra, sonidos brotan del alma. Murmura el monte sublime, ancestros que andan perdidos. Tal vez con su silbo agreste vuelvan a hallar su camino. Siesta quema los rastros, el viento baila en el fuego. Silencios estremeciendo el alma y mis sentimientos. Habitantes de una tierra bien milenar y sin dueños. ¿A dónde la chacarera es canto del santiagueño? Canto de los copleros, los peregrinos del tiempo, los que van y vuelven siempre resucitando al enero. La vida siembra en el campo, las cosas simples florecen, cultivando la esperanza, su corazón se estremece. Llena de sueños, figura de aves al vuelo. Rojiza tarde que alumbra, reflejo de río y suelo. Habitantes de una tierra bien milenar y sin dueños. ¿A dónde la chacarera es canto del santiagueño? Estos chicos que comenzaron siendo el Presagio, el dúo Presagio. Orellana Luca, Manuel Orellana y Rodolfo Luca, desde el disco Habitantes de mi Tierra, escuchamos el tema que le da nombre a ese material de Manuel Orlando Orellana. Y seguimos conversando aquí en el aire de Raíces de mi Tierra, en este programa loco, raro. El sábado pasado estuvimos con los chicos, los creadores de Despiertos para Ponerla. ¿Vos no sé si llegaste a escucharlo? Hicieron una versión chacarera de Daft Punk. Ah, mira, me gusta a mí todas las que son fusiones. Pero sí, loca. En realidad no son músicos, ¿no? Una cosa, subieron una cosa loca en YouTube y garpó muchísimo, tiene un montón de visitas. Y logramos tenerlos acá, así que mucho trabajo actoral está llegando. No sé por qué. Alguna causalidad está llegando al y se está poniendo de moda cierta cruza performática entre las artes, que es algo muchas veces muy valioso. Sí, porque estamos como muy separados, ¿no? Digo, los programas de radio que estamos acostumbrados a entrevistar a músicos, nos pasa distinta la experiencia con escritores, con pintores. Por ejemplo, me ha pasado con gente que hace pinturas, ¿no? En donde sentís la exigencia de tener que entender acerca de esa faceta del arte, y en realidad la curiosidad misma te va llevando a hacer una buena entrevista. Pero bueno, con la actuación, con los actores pasa un poco lo mismo, que hay curiosidades que uno tiene, estas cosas que se fabrica uno también. Por ejemplo, alguna vez a alguno le han dicho, seguramente a mí me ha pasado, para quitarte la timidez tenés que ir a estudiar teatro. Ajá, sí, sí, lo escuché. Por ejemplo. Sí. Hasta ahí yo respeto. Cuando lo usan para decir, para hacer terapia, yo no. No, terapia no. ¿Viste cuando te dicen lo usan hacia teatro porque me mandó el psicólogo? Para sacar... ni que fuera, tomaste una pastilla. Claro, esa cosa counseling, ¿no? Sí. Como un antídoto, ¿no? Digo, bueno, hay terapia, un montón de cosas más. Digo, andá, qué sé yo, a golpear una bolsa, sacar energía. Claro. Ojo, yo entiendo el tema de que si una persona introvertida necesita justamente explorar en su personalidad, es buenísimo. Pero me cuesta pensarlo como una pastilla, ¿viste? Cuando te van como un... No, una palia... no, porque además es una subestimación de semejante arte. Es un arte, claro. Es un arte. Es un arte que hay que prepararse. No es actor cualquiera. Que la tele permita cualquier cantidad. Bueno, esto es uno de los problemas de la tele, que lo vende como que... Actor de teatro. Si tenés 1.80 m, tenés ese sex appeal y sos fachero, fachera, y ya está, y es lo que se vende Vox Populi cuando te dicen, estudia teatro. Ay, ¿para qué estudias tanto? ¿Viste? Cuando mi carrera, la que hice yo, fueron de 6 años. Claro, exactamente. Sin contar por ahí otras cosas que hice afuera, pero 6 años de base de conservatorio. Sí. Decís, bueno, entonces... No subestimemos, che. Y te dicen, ¿y hay que estudiar tanto para ser actor? Y bueno, es que uno elige otro camino. Claro. Que tiene que ver justamente con esto de la cruza, de la cultura, ¿no? De empaparse. Empaparse. Además, por ejemplo, para interpretar a Macbeth, haber leído Shakespeare también. Sí. Para hacer a un Che Guevara entender quién fue, qué fue la Revolución Cubana, qué sé yo, por decirte algo. Por supuesto. ¿No? Bueno, de esas cosas gente no sabe nada. ¿Quién? Estas actrices, actorcitos que están en televisión, lástima que uno toma la televisión como... Sí, uno también no debería, ¿no? A una autocrítica, ¿no? Uno también no debe estigmatizar. Porque muchas veces pasa el proceso contrario, que sería que el azar quiso que vos estuviste en un momento indicado, en el lugar correcto, que reuniste X características y no tuviste formación. Yo pienso en la Zampini. Claro. Vos que crees que vaya al registro televisivo. Sí. Pienso en Karina Zampini. Fue la descubrió Romay como cajera de supermercado. Sí. Y la rompió en un personaje villano en la novela que estuvo al país así parado. Yo no puedo creer que está... Yo era re chico y mi vieja estaba idiotizada en la tele. Bueno, cuando te decía esto de que nos da bronca el personaje de malo, a mí esa mina me daba bronca por lo es bien que hacía su personaje. De malo es tan divertido. Muy divertido. Bueno, pero ella ahora siendo de buena parece que también, si no, no tendría un... Yo no la miro la novela, ¿no? Sí. Pero no tengo mucha idea. Pero sigue vigente, que te quiero decir. Ahí hay un proceso inverso. La mina, la actriz, evidentemente se pudo formar después o pudo acaparar ciertas cuestiones después, porque tampoco está bueno decir, ah, no, ponerse en monaguillo o en solemne del arte y decir, sí, hay que estudiar primero y no vale nada y descartar un montón de gente. Puede empezar al revés, digamos, claro, como en este caso, ¿viste? Que claro, contás. También, claro. Sí. Porque si uno también habla de resentido, qué sé yo, de claro, que no le pasó eso. Porque no te le, no estabas en el como y cajero. Tampoco, claro, que no vino Romay. Que vino Romay justo entre los claro. Ojalá, pero bueno. Y hablando de estos, ¿con quién te gustaría, o sea, qué sé yo, formar parte de Polka? Primero, ¿te gusta la televisión? Porque hay actores que te dicen televisión, no. Bueno, un poco te di a entender que si yo pudiera vivir del teatro y por algo tengo mi segunda carrera para estar estable. Claro. Si la tele sigue en estas situaciones, no tiene sentido. Bueno, pero puede ser. Pero si la tele volviera a la lógica del teleteatro, que muchos soñamos con que en algún momento vuelva, reste tanta cosa de chimento y tanta cosa, tanto espacio a la repetición de la repetición por la repetición y de la banalidad, ¿no? Porque aparte, lo creía, no sé quién leía, bueno, no importa. Hay como mucha cosa de estar por la fugacidad de sostener la fama. Hay gente que no, tampoco le interesa tener una trayectoria, es más que nada pues el mediático, ¿no? Un poco. No, claro. Exitista, trabajo exitista. En tanto y en cuanto la tele no modifique la tele garpa bien. Y uno puede vivir teniendo su sueldito y encima darse el lujo de sí en el teatro vivirlo. Ahora, si la tele volviera al teleteatro, ahí sí que es un lujo. Como que no trabajar es un mango además. Ahí está el verdadero dinero que sostiene todo el resto. Y vivir de la actuación, es que es para algo uno. Es tu sueño, claro. Uno no lo piensa como un fiado. Esto te soy re sincero, ¿eh? Pero uno no lo piensa como a esta altura, si yo no hubiera hecho profesorado de lengua y literatura. Te quiero decir que además me es una pasión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cultura, con el dar de distintas maneras, un intercambio, ¿no? Pero yo no veo, no tengo la necesidad de decir, bueno, voy a hacer teatro para vivir del teatro, para explotarme. Es más vocacional. Es más vocacional. Sí. Y en tanto y en cuanto, ojalá, por supuesto, que si sería mentira que te dijera no. Pero estaría bueno que en qué condiciones uno trabaja. ¿Sí? Me parece excelente porque además esto de poner condiciones y de saber también hasta dónde llego, ¿no? Pero no que, que ponga el actor las condiciones. Digo, la cultura, la gente. No, las estaría que se bueno dan, que las que el se televidente dan, ¿no? Sea el que ponga las condiciones. El que, es el que re no ambicioso deje, eso. Perdón la palabra, ¿no? Pero que no se deje boludear más. Sí, ¿no? Tal que cual. Come mucha basura. Cada vez peor, porque yo me acuerdo en el 95, a mitad de los 90, se hablaba de la TV basura. Yo era chico, tenía es verdad. 13, 14 años. ¿Cómo subsistió eso? Mediaba, ¿no?, la televisión basura por los 90. Sí. ¿Y hoy de qué hablamos entonces? Claro, continúa. Bueno, desde que sigue Marcelo Tinelli, después de tantos años. Tampoco uno tiene, viste toda esta discusión, porque lo nombraron personaje de la cultura. Destacada, bueno, de la cultura. El tipo hay que reconocerle que hoy por hoy tiene una radio buenísima, que es Radio El Plata, que es de él, y yo la escucho. Bueno, y, pero y tenés, él maneja, y tenés pero todas él las maneja, líneas, ¿eh? Maneja la cuestión económica de un medio de comunicación. Claro. No sabemos si maneja la cuestión de contenidos, ¿no? A mí, sinceramente, me hace mucho ruido. No, pero a bueno, mí, viene, a mí también, viene del bueno, jefe porteño, ¿viste? Entonces lo que pasa espera es que, cualquier cosa. Estando en el lugar que estés de la cultura, es como criticarlo a Dios. Porque va en camino a manejarlo todo. O si ya no lo maneja todo. Entonces es indiscutible, es incuestionable en un punto. Y no olvidemos que también fue el productor de Sol Negro, además de cortar pollerita. Sí. Porque uno cuenta todo el tiempo el discurso de la pollerita, que es verdad que es molesto. Pero también fue productor de Sol Negro, fue productor de, no sé, Costumbres Argentinas, que tuvo sus joyitas, me parece. Algunas producciones de ficción, las últimas. Claro, pero fueron elige, de Tinelli elige hacerse conocido también. Yo siempre digo, ¿no?, que está el periodista este que le decimos, qué mal periodista este, que Hellblum o Feynman. En realidad son periodistas que tumberos que, también, ¿no? Tumberos me parece ser, que sí. También. Yo sí. digo que estas personas eligen lo que están trabajando. Eligen, saben, yo a veces digo, los periodistas, no es que son malos periodistas, saben vender bosta. Ay, pero lo de Feynman es un personaje. Bueno, es porque un además es un personaje. Pero nosotros lo vemos así. No sé si tú. Hace un personaje sociedad. A propósito. Bueno, a eso voy. Sí. Exactamente. El bueno, ahora es tremendo. Te entendí. Está excelente el ejemplo. Porque el discurso es tremendo. Porque aparte. La gente lo compra al personaje. Como el de Babi. Mi viejo claro. consumía Babi, viste. Un montón. Y yo me peleaba, pero porque no veía no el ves personaje que te está que actuando lo que hace en la radio. Claro, ¿entendés? Es así este tipo. Y este tipo es igual, como un montón de tipos más. Que te hacen un personaje que el problema es si te los compras exactamente al personaje, como Bueno, pero ahí pasa por el hecho de darse cuenta desde hasta qué punto es cierto lo que pasa en los medios. Hasta qué punto entenderlos, ¿no? Entenderlos como ficción, como un producto, que no es esa persona en la vida real lo que es cuando habla frente a una cámara de televisión. También es eso. Sí, yo creo que la gente... El discernimiento, por ahí, en el ciudadano común. Ahí voy. Yo pongo el eje no, viste la famosa frase, la culpa la tiene el chancho, tiene el chancho, sino el que le da de comer. Sí, es verdad esa frase. Mirá que soy re desmotivador de frases hechas, las desmitifico todas. pero esa está buena, porque es verdad, yo creo que el ciudadano se tiene que... el ciudadano, ¿no? Uh-huh. Se tiene como que autoexigir un poco más. Yo entiendo que llegue cansado y llegue a su casa y la mujer por él hizo algo de comer y por ahí están en cortocircuito, prende la tele y lo que quiere ver es un culo. Claro. Pero, perdón, ¿no? La expresión acá. pero es verdad, el entretenimiento. Igual hay entretenimiento y entretenimiento. Pero, qué sé yo, internet te da cosas más inmediatas. Entonces, la tele puede recuperar un espacio. Que alguna vez fue valioso. La tele surgió con el teleteatro, con lo que decíamos antes, así como la radio. Con el radioteatro, el radioteatro. ¿Viste? Pero yo hay entiendo intereses. La velocidad de los tiempos, la publicidad, las marcas, cada vez el capitalismo está más salvaje. Exactamente. A mí lo que me causa intereses. Mucha admiración, yo pensaba en los conceptos, en ciertas ideas y conceptos. Si hace un par de años hablábamos de capitalismo salvaje o de TV basura, como decía antes, ¿hoy cómo llamamos a lo que pasa hoy? Yo creo que hoy hay más alternativas de todas maneras, ¿no? Hay más medios de comunicación, los chicos tienen Paca, existe Canal Encuentro, el Inca TV. Eso te quería decir, cuando estaban hablando de la televisión, no estás viendo mucha televisión, pero Canal 7 está teniendo buenas cosas un tiempo largo ya. Sí. Hay mucho de teatro, hay muchas... La ficción es entera, la TV pública, claro. De pronto en terapia... Me van a acusar de beca, pero... No ustedes, sino... No, también miro mucho TN. Si hay cosas online que yo las miro. Soy bastante imparcial con la mirada, como te decía. Uh-huh. Está muy Radio bien, del Plata me parece dentro de lo que es las radios. Sí. Ahora que desde que me mudé, me hice amigo mucho de la radio. Y es una de las radios que más neutral encontré. Pues tenés a Sloto Viaga, tenés a Silvestre y después tenés, tenés todas las líneas, te quiero decir. Y eso está bueno también. Bueno, está bueno que tengas claro, que puedas discernir. Yo digo, muchas veces hablamos acá de... Me parece que es una actividad que se debe proponer el ciudadano. Esto del pensamiento crítico. Uno compra todo fácil, es una yegua, y hay algo más. Claro. Exactamente. Y hay algo más detrás de eso. Exactamente. ¿No? Si no, quedan en el puro grito. También. Estamos hablando con Matías Timpani, que es profesor de lengua y literatura, es licenciado en actuación, egresado de IUNA. Estamos hablando con él porque lo invitamos a Raíces a través de un par de obras de teatro que fuimos a verlo, Fantoches por un lado, Los Quietos por otro lado. Está trabajando ya en una nueva obra de teatro y ya lo han convocado nuevamente al final de Fantoches. Conocer esta otra faceta del arte, ¿no? Que es la actuación. ¿Qué opinas del stand-up, por ejemplo? No sé si sos de te gusta, no te gusta. Tengo una discusión con mi compadre, uno de mis mejores amigos que me hizo padrino de su hijo. Sí. Él me quiere hacer irlo a ver siempre las stand-up. Él hace stand-up. Cursos, todo. Sí. Es buenísimo, Leo. Y tomó curso porque se estudia también. Pero yo le digo que no es teatro. Que no es teatro. Y discuten. Discutís con tu compadre. ¿Qué te dice tu compadre? ¿Qué te argumenta? Él no discute conmigo. Él me dice todo bueno, así como a los locos. Quiere que siga siendo el padrino. Claro. Te quiere por otros lados. Y la discusión es que me siga invitando. Claro, claro. No, o sea, hay quienes. Uh-huh. Yo creo que se armó un género nuevo que Facebook lo promocionó mucho sin creer. Que es esta cosa de lo instantáneo, de lo veloz y lo poco, en poco texto, ser contundente. Y eso sí es un arte, pero no está a la altura de hablar de una elaboración. La construcción. Porque generalmente el stand-up es un monólogo donde hablas de uno mismo. Claro. Lo que se celebra es el efectismo en el stand-up. Uh-huh. Claro. Y ya la palabra, ¿no es cierto? Vamos a ser sinceros, vos que te gusta el Che, que sos bastante socialista, y yo también. Sí. Ya estás cuestión invasiva de acá hasta en un título. No te vengas a decir ningún. Puedes decirme monólogo. Claro. Que es una palabra hermosa. O soliloquio, que es una palabra poética. Sí. Soliloquio. ¿Por qué tenemos que decir estándar? Ya me pega mal. Ya te pega mal por el aire. Te predispone mal. Porque es algo que se vende en el mercado. Humor político. Humor político también le dicen. Es mercado. Hay una cuestión. No es todo humor político en el estándar. No, en los monólogos. Pero no, digo, algunos sí. Algunos hay. Pero también es una instalación mercantil. Vamos a decir. Que viene. Sí, que uno podría criticarla por pasatista, por efectista, por un montón de cosas. Pero vamos a la otra vez. Sí. Vamos a ponernos, si querés, jodido, en el ejercicio de buscar el pelo al huevo. Muy bien, actor, usted que es malo. ¿De dónde viene? Magnífico. ¿De dónde, cómo viene? ¿Y por qué se tiene que instalar del mismo modo, de los mismos mecanismos de dónde viene? ¿Por qué no se puede instalar de otro modo? Si tenemos nuestras propias raíces, claro. Nuestras propias huellas. Ahora, ¿por qué, Mati, decís que el que hace un monólogo frente a un montón de gente no es actor? Sí, no digo que no sea actor, al contrario, no digo que no sea actor. No es lo que digo es que el producto no se puede poner a la altura de una obra teatral. No. No es un unipersonal. Igual no sé si está... Claro, lo llaman unipersonal también. No, y no es un unipersonal. Ajá. Porque un unipersonal tiene estructura, tiene escenografía, tiene composición. No depende del efectismo, del talento, entre comillas, sí, del talento, de una persona que le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar desde un modo inmediato. Servido. Ajá. O sea, a ver si te entiendo. El monólogo es algo que está predeterminado, que tiene una estructura, todo esto, y sigue, empieza y termina. Y el stand-up, me imagino, que tiene algunas cosas que el tipo que hace stand-up, que hace monólogo, está viendo si pega, si no, va para el otro lado. Se los voy a poner un modo más concreto. Chistes, un genio que hubiera sido cuando no existía el stand-up. Bueno, lo decía un genio que hubiera sido el stand-up cuando este género no se había impuesto. Es Tato Bores. Sí. Tato Bores hoy sería un genio del stand-up. Pero Tato Bores componía, escribía sus monólogos, los trabajaba, los repetía, se sentaba, leía la actualidad de un modo. No es que sacaba de la bandeja y relacionaba a un modo arbitrario. ¿Para qué sé yo? Uno piensa en la general de la ley. Obviamente que debe haber joyas y debe haber Tatos Bores. Sí. Conocidos o desconocidos. Yo, a mí me divierte una barbaridad en Facebook, me hace costillar de la risa solamente en Facebook, y me encantaría ir a verla alguna vez y la promociono de paso, a Flor Alcorta, que de leerla solamente en Facebook, pone una oración que es comiquísima, ella tiene 300, 400 me gusta, porque es efectiva y es ocurrente, pero no se puede, a esto voy, no se puede quedar uno en la ocurrencia en comparación con lo que es elaborar un producto teatral. Exactamente. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro, es totalmente. Como comparar... se puede solamente sostener desde la ocurrencia todo un aparato. El ocurrente no es actor. Lo que es el artefacto espectacular. Claro. El espectáculo es un artefacto que intercruza muchos lenguajes. La escenografía, el vestuario, las luces, un montón de lenguajes. El espectáculo es un artefacto. En tanto artefacto no se puede sostener solamente por la ocurrencia. Claro. Esta es mi... Y ahora, no lo tenía tan claro, ahora también elaborándolo con ustedes, estoy como desmenuzando bien el asunto. A mí se me ocurre esta comparación. Tortonese o cuando hacía eso... mate. Dale, toma. Cuando hacía esos monólogos. Sí. Urdapilleta, cuando hacían el Ander, esos hubieran monólogos. Sido genios del estándar. Claro, pero es otra cosa, no se puede comparar con Weinreich. Por ejemplo, Weinreich me gusta hasta ahí. No sé si lo tenés a Weinreich. Sí, esto de poner nombres a mí me no, está bien, pero digo, como para entender la diferencia. Un tipo que hace stand-up hoy, que es conocido, contra esto. Hay una gran diferencia. Sí, voy a la ocurrencia, yo insisto. Claro. Insisto, el problema no es si la persona es buena o es mala. No pasa por ahí, pasa por el espectáculo. Que el espectáculo no se puede sostener por un solo elemento. Claro. Un espectáculo es un entretejido de muchos lenguajes. Sí, sí, claramente. Una persona no puede ser la ocurrencia del lenguaje. Porque si no, los mismos que critican a Francella, ¿entendés? Sí. Tendrían que ser criticados estos mismos personajes. Claro. Por esto. Claro. Por lo efectista, por lo que le ocurre. Produce la ocurrencia, el efectismo que produce la ocurrencia. Estamos hablando del arte, del teatro, la televisión, un poco de este stand-up. No pensé que íbamos a llegar, qué bueno llegar a tanto debate acerca de este nuevo formato. No nos olvidemos de lo de Santi. No, para que matizamos un toque más, y a la vuelta de este matiz musical vamos a hablar de lo que se viene para tu trabajo. Sí. Y me parece que vamos a lograr que nos cantes un poquito. Uy, sí. Por favor. Me da vergüenza. vergüenza. Pero dale. Me estás comprometiendo además, al aire, es feo lo que estás haciendo. Y por eso. Estás jugando muy suave. Dale, dale, que venimos para el último cuarto de hora. Povo do boi ao contrário, para mim é um maneiro. Povo do boi ao contrário, para mim é um maneiro. Cheguei na água da prainha, mandei haste a bandeira ao meu senhor. Na casa do imperador, ó meu senhor. Na casa do imperador. No tempo da cheia a água encobre a plantação. Quando no tempo da cheia a água encobre a plantação. Vem boiada pra maromba, como ao léu sobe o balão, ó meu senhor. Quando no tempo da cheia, ó meu senhor. Quando no tempo da cheia. São João tem fogueira e tem balão. Na noite de São João tem fogueira e tem balão. E boiada, dá licença, flor do campo já chegou, ó meu senhor. Na casa do imperador, ó meu senhor. Na casa do imperador. Para mim é um maneiro. Povo do boi ao contrário, para mim é um maneiro. Cheguei na água da prainha, mandei haste a bandeira, ó meu senhor. Na casa do imperador, ó meu senhor. Na casa do imperador. No tempo da cheia, a água encobre a plantação. Quando no tempo da cheia, a água encobre a plantação. Vem boiada pra maromba, como ao léu sobe o balão, ó meu senhor. Quando no tempo da cheia, ó meu senhor. Quando no tempo da cheia. São João tem fogueira e tem balão. Na noite de São João tem fogueira e tem balão. E boiada, dá licença, flor do campo já chegou, ó meu senhor. Na casa do imperador, ó meu senhor. Na casa do imperador. Maravillosa Florencia Bernales, desde el disco Ruta 9, escuchábamos un popular de Amazonas, Brasil, que es Boiao Contrario, con Gustavo Iglesias y Alessandra Leao. ¿Cómo es Boiao Contrario? ¿Qué vendría a significar, Mati? Voy al revés. Hermoso, ¿eh? Florencia Bernales, desde Ruta 9, el final ya del programa, pero como es tan versátil justamente, tan dúctil, tan buen actor, que ya estamos por promocionar su próximo trabajo, a él le da vergüencita, pero... sos un gran actor, Matías, en serio. Nosotros que hablamos como espectadores, no podemos decir más nada. El tema es que tengo un amigo, Santiago Garrido, que es dramaturgo y que está tan loco que me hace caso. Y le dije, Sí, eso te lo quiero agradecer. No, no tenés nada que agradecer, no lo digo por eso. Te mereces el lugar porque además es por tu trabajo. Digo, este chico que se llama así, lo tenés que convocar. Y ya está, ya tiene el personaje para vos, para esta obra que se llama... Resurrectos. Típico de Santi. Típico de Santi. Resurrectos, que ya en el título condensa una idea que la historia es cíclica y que se repite. Uh-huh. Y que historia circular. Y la historia circular. Uh-huh. Sí, esa idea hegeliana. Claro. De tesis, antítesis, síntesis. Uh-huh. Nueva tesis. Exactamente. Nuevo comienzo. Arranca de vuelta. Sí, y bueno, lo loco, me gustó mucho el guión. Bueno, vamos a decir varias cosas. Santiago Garrido es el autor de Evita y el Che. Uh-huh. Yo fui a verla. Sí, ajá, también. Estaban Lucía Urriaga y Ariel Cofré. Uh-huh. Maravilloso. Compañeros míos de Fantoche también. Sí. Uh-huh. Y me encantó. Pero lo que también más me gustó, y uh-huh, yo se lo dije a él como a Karina, uh-huh, que lo que me había gustado es cómo él había entretejido la cuestión ideológica, cómo había cruzado, claro, ambos mundos. Es difícil. Digamos un poco la izquierda más dura con la peronista, con el peronismo, sí, y la cruza, sí, fue muy bien lograda, muy bien lograda, y los pases de factura fueron muy un desafío. Sí, sí. Un desafío histórico encontrar a estas dos personas en algún momento vivas, ¿no? Sí, esa ficcionalización o viviendo desde otro lugar para mí fue muy muy productiva, y bueno, me encandilé. Y esa obra siempre quise hacer volver. Teatro político, esa obra siempre, sí, siempre quise hacer teatro político, y bueno, se dio también por ustedes, que por usted. Y sí, por Santi. Que Santi me convocase, uh-huh, que Santi me convocó para ser un periodista que se llama Ernesto, ahí hay algo también. Ajá, mira vos. Que es de alguna manera secuestrado. Ajá. Ay, ya la quiero ver. Ya la quiero ver. En una isla que se llama la Isla Cabrera. Sí. sí, me contó parte de la historia. Sí. Él la estaba pergreñando, por ahí estaba pensando. Y me, sí, estaba. No, va a estar en una isla. Santi Garrido. Sí. Un genio. Y ahí hay mucha cita a Lenin, mucha parodia, claro, a Stalin. Claro. Es como. ¿Cómo es la frase? No somos la rabia, no somos la bronca. Uh-huh. No somos la bronca, no somos la rabia, somos el mal. Somos, claro, el mal. Y, claro, yo voy ahí a interpretar finalmente una especie de pusilánime. Hay muchas escenas jugadas, porque tenemos escenas jugadas. Tengo el desafío, además de bancar el tema político, tengo escenas de violencia, uh-huh, con compañeros. Ah, bien. Epa. Ellos hacían mí, fundamentalmente. Uh-huh. Y después escenas sexuales. Epa. Opa, escenas de sexo también, bien, un poco heavy metal. Uh-huh. ¿En serio? Con nada menos que con la Urriaga, que también es una bomba aquella. Entonces, aparte, es una actriz fantástica. Sí, aparte, sí, nosotros al ya compartir Lucía, tantas ya cosas juntos, ya nos conocemos, hay una confianza. Y, aparte, es una mina divina, bueno, ella. Sí, ellos vinieron acá. Ellos vinieron acá. Son muy agradables. Y, sí, es una excelente actriz también. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, qué lindo. La convocaron para hacer a Eva Perón. Claro. Exactamente. Claro. Y ya tenemos confirmado para mitad de año La Ranchería. Uh-huh. Para, el teatro La Ranchería. Para Resurrectos. Bien, bien, bien. Y bueno, el libro es hermoso porque, sí, obviamente lo escribió Santi, que tiene, sí, pluma ahí. Sí, la dirección, también él. También él codirige a la par Alicia Mucio. Ah, uh-huh, genial, sí, genial. A la par de él. Bien, uh-huh, bien, bien. Así, ¿y esto se estaría estrenando ya? Y esto se estaría estrenando por junio. 2015, ahí sí, Resurrectos, los vamos a ver entonces en el Teatro La Ranchería. No sé qué está pasando. Me levanté de golpe y me estaba por estornudar, pero bueno. Ah, iba a quedar mal. Pensé que te habías tentado por otra. No. Vemos que se puso cómodo Matías Timpani, con él estamos hablando. Re agradecidos porque hayas venido al programa. No, agradecidos a ustedes por invitarme. ¿Habías ido a radio ya? Sí. Sí, sí. Sí, sí, muchas notas. Sí. No, tampoco tantas, pero. Estuve hasta un programita de teatro ahí con los amigos. Ay, qué lindo, bueno, que es. Vos sabés que yo sueño con que vuelva. Yo soy verborrágico, sí. Entonces te pruebo de todo y es también genial. Probé radio. ¿Probaste radio? ¿Tenés? Sí, sí. Ay, qué lindo. ¿Pero qué hacías en la radio? ¿Conducías? Y era columnista de un programa que se llama La Alcoba de los Reos, uh-huh, y en Lanús. Y era una especie de columnista de la parte de cultura, de literatura. Ah, me encantó, ¿eh? Bueno, después tenemos que hablar entonces. Si puedo agregar algo más a mi vida, no sé. Si me queda espacio. Si me queda espacio. Te está yendo a Europa también, ¿no? Sí, sí, contamos todo. Te cuido la casa, quédate tranquilo. No, por favor, te lo pido. No digamos la fecha, no digamos, claro, nada, que quiero volver, que esté todo, te lo ruego. ¡Qué, claro, fantástico! Bueno, ¿sabés qué? Encontramos la beta cantoral. Yo le pregunto a Mati, ¿vos cantás también? Porque con ese vozarrón hay que aprovechar, claro, para el canto también. Y me dijo, sí, canto, ya está. No, no se me faltó, no me atreví a decirte, ¿tocás la viola? La culpa es mía, sí. No, es una deuda pendiente. No, yo admiro mucho y tengo muchos amigos qué bueno que tocan, sí. Porque mi relación con la música solamente por el canto, por sí. haber estudiado cursos de canto y demás para complementar al actor, pero mi ¿qué? Maestra Cecilia Galarraga, que de paso aprovecho y saludo, uh-huh. en lo que es el canto, que me ayudó a encontrar la voz cuando justamente yo no tenía una voz propia, tenía ajá. tantas voces claro. y es un tema eso. Ay, qué sí, una tema escala, una sí, escala tan sí, amplia. Sí, es un tema. Qué tema importante. No, no, bueno. ¿Cómo es hacer tantas voces? ¿Vos que? No había hecho la muda vocálica estando en tercer año del conservatorio. ¿No habías uh-huh. hecho qué? Ahí te explico. Sí. Estando en tercer año del conservatorio, sí. Me acuerdo que una profesora de vocal me dijo, pero a vos te falta una muda vocálica más. Y yo, ¿qué? Claro. Porque yo antes hablaba, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y te hablaba, claro. y te iba de los agudos, sí, sí, sí, te iba sí, de sí. los agudos a los graves en una sola oración. Claro. Y no tenía una voz propia, fuera de broma. Sí, lo sí, digo. Te entiendo. Además sí, que sí, tuve sí. tú una identificación rara por mi historia, con muy voces blancas. Voz, claro. Tiene que ver, la enmascaré mucho uh-huh. durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Muy Nana Fine, ¿viste? Fran Drescher. Sí. La enmascaré mucho. Claro, claro. Título para la niñera, para que no se dé cuenta de la niñera. Claro, claro. De esa voz. Manera rara de hablar sí, que sí, tenía sí, Fran Drescher. Claro, por X motivos claro. de la vida. Sí. Fue todo un tema la voz. Y bueno, estudié canto con Cecilia y los años de conservatorio y demás, algunos profes, y me sirvió mucho como para calmar eso, encontrar un camino, una beta. Uh-huh. Y, por ejemplo, ampliar la escala, porque yo tenía mucha facilidad de acceso, al siendo varón, a los agudos. Ajá, sí, sí. Eso fue sí. todo un tema. Y me faltaba explorar el rango hacia los bajos, los claro. graves. Y bueno, hoy por hoy tengo un registro más de barítono, pero uh-huh. fue tremendo. Todo un tiempo de tenor medio raro ahí que no... Mirá qué loco. Sí, sí, sí, que se amplificó. Y bueno, dio el color bien para el tango, por ejemplo. Exacto. Claro. Ahora las cuerdas están bien. Sí, sí, me he hecho estudio porque como profesor las hago moco. Claro, claro, como docente. Como docente destruyo mi aparato. Suele por gritar la... mucho. Silencio. No, porque por ahí estamos, estamos en Zoom, se le llama sí. Zoom, espacios amplios ajá. donde está el salón de actos muchas veces y tenés sí. Yo tengo varios subgrupos ajá. actuando al mismo tiempo, qué sé yo, distintas escenitas y estoy... Sí. Estoy con uno, estoy con los otros, entonces hablas en simultáneo. Tenés que escuchar, claro, escucharte. Yo estoy en época de muestra en tres escuelas. Este año aparte me pasé, porque siempre lo hago en una, en dos teatros. Sí. Así, época de muestra. Pero este año, dando platita para Europa. Claro, está bien. Hay me multipliqué. Y claro, llegué con la voz fatigada muchas claro, veces. Claro. Y yo voy a pretender... Está mal porque... No, mal. Tenés que cuidarte mucho. Vamos a... No quiero pretender que te hagas pelota de vuelta no, a la garganta, no, ya estoy... pero en este programa, que es musical también, tenía ganas de escucharte cantar. Bueno. Y sé que elegiste justo algo que tiene que ver con el folclore. Sí, pero un pedacito. Así, un pedacito, un pedacito hacemos... y nos vamos y ya viene quemando mentiras. Porque a capela aparte es difícil. Además a capela claro, es re claro. difícil. Hacemos un pedacito. Che, gente, gracias. Matías Basualdo, Don Shigu. Sábado Moscama hasta el sábado que viene. Lidia del Valle, gracias. A todos, gracias. A todos. Y a gracias. Todos, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Mati Timpani. Cuando quieras. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Bien, Mati. Matías Timpani, actor, licenciado del IUNA, profesor de lengua y literatura. Gracias por venir. Nos encontramos la próxima semana. Este programa se repite mañana, domingo, a las 14, pero el sábado estamos de vuelta a las 10. Chao. Muchas gracias.